El hecho de haber estado en ESMA me permitió conocer más y bueno, adentrarnos en un cuyo que ya llevan como 10 años. La primera fue por un solo caso que lo terminaron envenenando a Febrez con cianuro, bajo la custodia de la prefectura. Y no se llegó a dictar sentencia, y la segunda fue por 97 casos, duró 2 años. Y bueno, la tercera ya va para 5 años, a fin de mes cumple los 5 años.